No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Eso que pasó fue Iron Maiden, Run to the Hill, y esto es Riff Reza Duro. Ya comienza No Estamos de Vacaciones, pero antes escucharemos a Pésame, El Circo, una banda de hard rock cordobesa. Señores y señoras, niños y niñas, os esperamos a compartir el gran debut del circo. Un espectáculo que ya ha recorrido inmensamente todas las ciudades de este nuestro querido mundo. ¡Al circo! No estamos de vacaciones. Nos daremos el lugar a transitar nuevos caminos, más cercanos, menos ajenos, con mayor curiosidad y renovada conciencia. No estamos de vacaciones. Monsanto, Shell, Nike y el VPN. No estamos de vacaciones. Estamos tranquiles con nosotros mismos porque identificamos una necesidad en común: escuchar buena música, hablar de la pandemia. No estamos de vacaciones. Solo soy un pedazo de atmósfera, Larry Melamerson. No estamos de vacaciones. Somos parte del mundo viejo y queremos ser parte del nuevo mundo que tarda en aparecer. Y en este claro oscuro, seremos los nuevos monstruos. No estamos de vacaciones. No hay nada más contagioso que una idea. No estamos de vacaciones. ¿Y vos? ¿Estás de vacaciones? No estamos de vacaciones. No estamos de vacaciones, pero sí infectados por un largo tiempo. Y el primer remedio es no perder la esencia de escuchar un programa radial. Esto es, no estamos de vacaciones hasta las 19:30. Buenas y pandémicas tardes para todos. ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de T-Rock. Hoy comenzamos el 12º programa de No Estamos de Vacaciones aquí por la T-Rock. Valga la redundancia de decir T-Rock, porque T-Rock es la radio del rock, la 94.5. ¡En el aire! En el aire. Si no hay tormentas. Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo la sospechan? Hola, Tomás. Hola, Lorenzo, Nicolás. Hola, Nicolás, Alejandro. Hola, Nicolás, Lorenzo. Tuvimos muy buenas lluvias, así que las sospechamos húmedas. Sospechamos tiempos de que se acerca el invierno y hay que estar preparados. Sospechamos un buen programa de radio, Ángel Tomás. Así que sigamos con esto que está bueno. ¿Y lo vamos a spoilear o cómo hacemos, che? Sí, spoilemos, expliquemos primero qué significa spoilear. Como hacemos siempre, en realidad es un nuevo término youtuber, ¿no? También una palabra inglesa, ¿no? Anglosajona, dicen claro. Algunos. Una sí. Escupida de asado a lo que está por venir. Claro, eso sería, ¿no? No es una escupida de asado, porque si no sería como, no, ya no quiero comer más el asado, ¿no? Sería un adobado. Un adobadito ahí como, claro, para que sepan el gusto, el sabor que va a tener. Una adobadita que puede ser a las papas también, no necesariamente a la carne. Bien, hay que pensarse así también. Che, vamos a tener un repaso por algunas agencias, noticias internacionales. Vamos a hablar un rato de todo eso. Qué lindo. ¿Qué nos parece? Nos damos el lugar a ser de periodistas, a ser como de qué. No, uno como lectores de del periodista. Somos los lectores del periodista, digamos, ¿no? Sí, lo vamos a compartir. Somos la voz del periodismo, pero mundial, ¿no? Vamos a decir noticias que pasan en el mundo, pero que nos pueden llegar a envolver y noticias no trascendentales, digamos, y no tan trascendentales. Ahí va. ¿Va? Vamos a hablar un poco de la educación, de cómo se proyecta después de esta pandemia. Para eso vamos a tener un entrevistado ahí, es un profesor de acá de la ciudad de Chosmalal, con Dante Barra. Vamos a estar hablando un rato con él. Ya estás comprometido, Dante, al aire. A las 18 horas aproximadamente hablaremos con él. Después estaremos hablando un poco de todos estos nuevos hábitos pandémicos. Seguiremos transitando los caminos en común, los caminos que nos encontraron por tener la necesidad de hablar de estos temas, de escuchar buena música, de escuchar rock. Bueno, vamos a spoilear la música, entonces vamos a spoilear el rock posta para mí, ¿no? De estos tiempos. Vamos a escuchar el rock federal, como habíamos dicho el programa anterior. Vamos a escuchar unos amigos del Valle, vamos a escuchar algo de Histeria Lunar, vamos a escuchar algo de Chacra, vamos a escuchar algo de Esmeralda. Músicos con absoluto compromiso. De CC Tribu, con absoluto compromiso con ellos mismos, ¿no? Con una dedicación, con un sonido muy prolijo, muy cuidado, que agradecemos estar reconociendo y estar... Y bueno, y son chicos que mandan saludos y que... Que bueno, tal vez más adelante tengamos alguna entrevista con ellos o quizás puedan elegir sus propios temas para que ustedes los escuchen. Bueno, ¿algo más para spoilear? Tendremos los bloques de siempre, un bloque dedicado a la salud masculina, que a veces nos queda un poquito ahí rezagado, pero hoy te vamos a dedicar algunas palabras. Después vamos a traer un periodista, como dijiste vos. Viste que es como muy raro ser periodista, es como una profesión, bueno, que se estudia más o menos, es muy medio raro, es como... Si vos trabajás en un diario sos periodista, si vos sos filósofo pero opinás sos periodista, siempre como que... No, no, pero después de 4 años laburando en un medio ya sos periodista. No siempre, no siempre. Es como que la carrera es más diferente en todas las universidades, es súper diferente. Ah, bueno, como lo que está pasando en televisión ahora, ¿no? Una vedette de periodista ahí, veía el otro día, ¿no? ¿Qué hace al oficio de periodista? ¿Qué hace al oficio? Es un oficio, ese es el tema. O sea, la primer parte para ser periodista es tener un físico... es cultural, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Ya dijimos que era acá música cercana. Vamos a escuchar eso, pero... Y para En Búsqueda de la Cosa, aquí íbamos a estar hablando algo de Gramsci, algunas ideas que tenía. Exactamente. Se nos estaba escapando. Ese periodista. Nos entramos... Del primero, la otra vez decíamos del último socialista que existió, ¿no? El último luchador ahí, o que dejó las bases, ¿no? Para... Un maestro del aislamiento, porque estuvo preso durante mucho tiempo. Claro, y sus ideas nacieron estando preso y encerrado. En cautiverio, ¿no? Sí, vamos a hablar de Antonio Gramsci, por eso decíamos lo del periodista. Y vamos a ver qué nos sale, ¿no? Qué nos trae, qué nos puede ayudar. Seguramente lo vamos a relacionar con esto de un programa de ruptura, a ver si nos puede ayudar en la búsqueda de la justicia social. Palabras claves, oyentes, oyenta, ¿de qué venimos hablando? Proteccionismo, hablamos de Keynes, hablamos de cómo el Estado empieza a tomar medidas de cuidarse hacia adentro. Y cómo nosotros... De adentro para afuera también, ¿no? Pensándonos como parte de eso, podemos... ir recorriendo caminos propios, voces que nos acerquen a eso. Tratando de articular nuestro propio entorno que tenga que ver con la salud, con la ecología y con la, por supuesto, justicia social. Bueno, vamos a escuchar Moler, de una banda del Valle, de Sipo, una banda que ha tocado acá en Chosmalal, los Brule, o Brule, o Brule. Atención, atención. Esto es Moler. Grabado, este tema lo grabaron en vivo en Vorterix. Mirá vos lo que te digo, los chicos rockeros de Vorterix, que se autoproducen sus propios discos, todos le ponen pila, y es el rock federal que supimos concebir. La Croce y Corrientes. Esto es Moler Brulé. Barrio de Chacarí. We'll be right back. eso que sonaba era Brulé, Moler, una banda de Sipo. Reportan que la administración Trump abordó realizar una prueba nuclear, la primera desde 1992. Varias fuentes anónimas del Washington Post afirman que la reunión correspondiente se celebró la semana pasada, pero no coincide respecto a la decisión final. De acuerdo con estas fuentes anónimas, el tema se discutió el pasado 15 de mayo durante una reunión de altos funcionarios de las principales agencias de seguridad nacional de Estados Unidos como consecuencia de recientes señalamientos de Estados Unidos a Rusia y China por llevar a cabo pruebas nucleares de bajo rendimiento, acusaciones que no han sido corroboradas por pruebas públicas y rechazadas rotundamente por Moscú y Pekín. Confirman la muerte de Agustín Bizimana, acusado del genocidio de Ruanda. El fiscal del Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales, Serge Brammertz, confirmó este viernes que los restos encontrados en una tumba de la República Democrática del Congo pertenecen al exministro de Defensa de Ruanda, Agustín Bizimana, acusado de genocidio. Bizimana fue presuntamente el responsable de los asesinatos del ex primer ministro Agathe Uwilingiyimana en 10 de 10 cascos azules belgas y de civiles tutsis en las prefecturas de Ginesí y varias otras localidades. Un chico de 11 años logra una hazaña en patineta que supera el 900 de Tony Hawk. Guy Curie dio 3 vueltas completas en el aire antes de aterrizar de nuevo en el medio tubo. Su padre dice que ha estado practicando durante la cuarentena en Brasil. ¿Qué dice, no? ¿Qué noticia? Qué 3 noticias, ¿eh? ¿Tres? Hemos abarcado Brasil, tocamos bueno. Brasil, Ruanda. Y Estados Unidos. Y Estados Unidos. Bueno, esa, la de Estados Unidos me parece que es una de las que más relevancia puede llegar a tener para todos, ¿no? O que nos implica por ahí, de alguna manera. Ahí estos muchachos tratando de poder tirar una nueva hacer unas pruebitas nucleares. Hacer unas nuevas prácticas nucleares. Como la que hicieron en 1958 en las Islas Marshall, lo cual da la excusa para dar los teléfonos de la radio, porque siempre estamos conectados, conectades con nuestros oyentes, oyentas. ¿A qué número? Pero, ¿por qué tiene que qué tiene que ver Marshall con el número de la radio? Es lo que preguntan, no sé. En 1958, en las Islas Marshall, se hizo una prueba nuclear como la que pretende hacer Estados Unidos ahora, y de la cual Pekín, que sería China, y el... ¿Vieron esa, bueno, esa manía tenés que acordarte, entonces, periodística de referirse a las capitales como los países, ¿no? Pekín, hablamos de Pekín, hablamos de Moscú. Pero estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia. Ellos dicen no desentenderse del asunto. O sea, no están ni ahí con lo de las pruebas nucleares. En este caso, entre las 3 potencias mundiales, Estados Unidos es la que está metiendo ficha en unas nuevas armas. Así que, bueno, masiva. 1958, ¿no? Fue una de las primeras pruebas nucleares. Aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces, 580390... El número telefónico de la radio para que se puedan comunicar. Bueno, si quieren pedir algún tema, si quieren bardear, quieren criticar, quieren saludar o quieren aportar. Bienvenido sea todas las maneras que quieran Nos estamos escuchando comunicarse, digamos, mutuamente, porque estamos empezando a armar una comunidad radial, de ocupar el espacio de la radio chosmalense. Sabemos que ya hay nuevos programas en el aire y lo sentimos como algo que nos infla y que nos hace reconocernos parte de una comunidad mayor. Ante la pandemia, ante el aislamiento, elegimos interpretar este camino del encuentro desde los lugares que tenemos, desde los lugares que nos podemos seguir reuniendo, y uno es el de la radio. Saludo a un amigo que acaba de entrar. No lo podía decir. Se acaba de ir, chau amigo. ¿Qué? Bueno, bueno, estás festejando. Estoy festejando la aparición de nuevos programas. Uno de esos programas es por esta misma radio. Escúchenlo, oyentes, oyentas. Es un programa de filosofía, de historia. Está encabezado por un amigo, el Ariel. Ariel Vélez, que tiene un recorrido en la radio y también en... Sí, yo me lo perdí, no lo pude escuchar. Sale los sábados de 11 o de 10 a 11. Bueno, por ahí si está escuchando Ariel, le decimos que nos diga si se puede escuchar en diferido, ¿no? Si hay alguna página como... O en qué otros horarios, dónde se está replicando el programa. Ariel, por favor, comentanos. Y un saludo muy grande también a Martín, a su compañera Ailén, porque el programa de hoy de la mañana en La Riera también fue un alimento para el alma que nos motiva a seguir haciendo esto y a creer que estamos en este camino, ¿no? De la autogestión, de reencontrarnos, de reinterpretar el aislamiento como el momento de la pandemia, el momento del encuentro del pueblo. Bien, y si decimos, viste, que le pedimos a Ariel a ver si podemos escuchar el programa en diferido o algo así, le seguimos diciendo que en archive.org van a poder buscar No Estamos de Vacaciones y compartir, escuchar los programas anteriores, así que es también una plataforma. Hay bastante gente que se ha copado, bueno, gente que por ahí no puede escuchar el mismo día, pero mandamos saludos a Córdoba, San Luis, a Neuquén, a Buenos Aires, a Mendoza... A Chubut. Ahí sabemos que nos están escuchando. A Santa Fe también. Gente que nos está escuchando. Bueno, amigos músicos también. Bueno, y estamos en el bloque de las noticias. Hablamos de Brasil. ¿Cuál fue la noticia de Brasil? La noticia en realidad es del New York Times. Que vos ponés la edición online y parece que lo principal que sucede en el mundo es un par de volteretas de un chico brasilero que logra. Con una escasa edad, creo que 10, 11 años, ¿sí? Emular al maestro y superarlo, ¿no? Al maestro del giro ahí con la patineta. Así que esa fue una de las principales noticias de New York Times, que viene a decirnos que un chico da volteretas en una patineta. Después ya se pone un poco más serio, pero bueno, viste, claro, que... ¿por qué? Bueno, pero... Superó el 900, digámoslo con todas las letras. 900 grados. 900 grados son... Es que dio... 900 grados son dos vueltas, bueno, y media. Un hábito pandémico de la oligarquía, ¿no? ¿Quién tiene una media, tubería en su casa? En la bueno, casa y practica todo. Que este chico la tenía. Y gracias que dedicó su tiempo a eso, ¿no? Tantos niñes que están atravesando el aislamiento poniéndole todo. Practicando a pleno en las actividades que los motivan, que los apasionan. Y llegando, esto es... Pero es una enorme noticia porque... Tony Hawk fue una referencia para el mundo del deporte, del deporte. Del nuevo deporte. Hubo videojuegos acerca de Tony Hawk. Entiendo muchísimo tu entusiasmo. El 900 fue una hazaña. La hazaña de dar dos vueltas y media en una patineta, loco. Saltar y dar dos vueltas y media y caer de pie. Y bueno, pero. Y sí, porque ¿cuánto mide? Mide, no sé, 1.40 m. Bueno, el pibe tiene la posibilidad de física como para realizar un 900. Hizo un 1.080. Dio tres vueltas en el aire. Le ganó a Tony Hawk. No va a hablar más de Tony Hawk. Acaba de matar al autor. Mató al autor del 900. Ahora vamos a hablar del Gui Kuni. No, lo que pasa es que ya lo habían hecho antes. ¿Qué? ¿Era brasilero? Es brasilero. Y es un brasilero. Y está en HD ahora, 1080. 1080, lo pueden ver, véanlo, pónganselo repetido. Creo que mandó un audio de Brasil. No, todavía no. Me parece que se está por comunicar. Sí, tenemos un oyente de Brasil que sabemos que nos va a llamar en cualquier momento. Che, bueno, escuchamos un tema y ya se viene En Búsqueda de la Cosa. Y bueno, más vamos a estar hablando con Dante también. Quiero referirme brevemente, sí, a la tercera noticia que dimos, que no fue la de las pruebas nucleares ni la hazaña que supera a Tony Hawk. Esta noticia que nos lleva a un momento muy triste de la historia, pero es algo que pasó en los 90. Decimos que nuestro número de teléfono, el número al que se pueden comunicar, tiene una regla mnemotécnica para aprenderse. 58, primera prueba nuclear en las Islas Marshall. 03, los integrantes de este programa, la cantidad de noticias que hemos dado. 90 es la década, una década que nos marcó a todos. Y en el 94 ocurrió este hecho lamentable, que es el último genocidio del siglo XX. Es la matanza masiva de una etnia hacia otra en África, Ruanda, en Ruanda. Y que nació como un magnicidio. Para todos los que se les ocurre, ¿no? Llevados por el odio, ¿por qué no le metemos un tiro en la cabeza a este hijo de puta, ¿no? Cada vez que pensamos en un político, en una mala influencia. Bueno, los magnicidios han tenido consecuencias desastrosas. Y esta es una. No podemos echarle toda la culpa a ese hecho, a que hayan matado al presidente de Ruanda de ese momento y que por eso se haya desatado el genocidio, pero es algo que pasó. Entre 500.000 y 1.000.000 de personas murieron en Ruanda y encontraron y confirman la muerte de uno de los principales responsables, que era el ministro de Defensa, porque encontraron el cuerpo, no porque lo hayan muerto. El tipo siguió impune por los hechos y se habla de un presunto, ¿no? De un presunto arquitecto del genocidio. Claro. Como todavía una hay un montón de cosas que están por revelarse. Se mató presunto asesino de 10 cascos azules. Los cascos azules se supone que son fuerzas de ayuda humanitaria. Bueno, con eso me refería a la tercera noticia. Bueno, perfecto. Bueno, cosas que pasan en el siglo XXI, ¿no? Que siguen habiendo controles de parte del Estado, controles militares, y los genocidios no se van terminando, ¿no? Bueno, vamos a escuchar algo de Chakra, un poco de funk, ¿sí? Una banda de Neuquén, del disco Niño Kamikaze. Vamos a escuchar Porno Funk. Porno Funk. Esto es Chakra. Espero que les guste. Bueno, y si les gusta o no les gusta, o si tienen banda, o están surgió algún hábito pandémico para aquellos músicos que por ahí llegan a escuchar acá en la ciudad de Chosmalal y quieren hacer conocer su material. Es el momento. Es el momento de comunicarse. El número de la radio, 580390, ¿sí? Son el medio de comunicación que tiene la T-Rock. Y se pueden comunicar con nosotros. No estamos de vacaciones hasta las 19:30. Esto es Porno Funk Chakra. Estoy tocando tu Muy bien, ahí estábamos escuchando algo de Chakra, una banda de funk del Valle. Estábamos escuchando Porno Funk. Y bueno, llegamos al bloque de En Búsqueda de la Cosa. ¿No es cierto, mi queridísimo Lorenzo? Llegamos al año 1925. ¿Sí? Actividad conspirativa, incitación al odio de clase, apología del delito. ¿Quién es? Apa, suena a sentencia judicial. Suena a que te están metiendo en la cárcel durante la condena 20 años. Cargos los que dije recién. Suena a cargos por razones políticas. Razones políticas, bien. Entonces estamos hablando del célebre preso político que ya habíamos adelantado, spoileado, Antonio Gramsci. Sí, vamos a seguir buscando la cosa y vamos a tratar de seguir explayándonos en base a esa contratapa del Le Monde. ¿Se acuerdan de Nathanson, José Nathanson, que hablábamos de un programa de ruptura que él hablaba, ¿no? De eso. Ahí va. Que decía que para salir de esto, sí, un programa de ruptura tenía que tener unas bases proteccionistas, de economía proteccionista. Sí, no era Nathanson igual. ¿No era ese? Ah, era el otro, Jamili. Nathanson es el argentino. Claro, bueno, me confundí. Desde Francia, así como desde Italia viene Gramsci, ¿no? De la zona más afectada por la pandemia, sí. A aportarnos nuevos conceptos. No, Gramsci francés también, ¿o no? No. Antonio. Sí. Antonio. Antonio Gramsci. Bueno. Entonces era Jalini, no sé cuánto, el director del Le Monde Diplomatique actual, había hecho una contratapa que decía que el programa de ruptura tenía que venir por el lado de la economía proteccionista, por el fortalecimiento de la salud, en búsqueda de la justicia social y teniendo en cuenta una herramienta principal a la hora de pensarse que es la ecología, ¿no? Tenías algo después para compartir desde la ecología, ¿no? Y tenemos un aporte que nos acerca la Red Jarilla, que es el 6 principios de la agricultura orgánica. Es un texto de John Seymour, ¿no? Dice, ¿querés que lo lea o lo...? Por favor, si usted le surge esas cosas como el Tony Hawk, ¿viste esa...? Acá, bueno, en un rato empezamos con Gramsci, entonces. Vamos con algo, hacemos pausa y vamos con Gramsci. Voy a dar un 900. 6 vueltas. ¿Hacemos unas 6 vueltas, le parece? 6 vueltas de la horticultura orgánica. ¿Podés? ¿El trabajo de la tierra? ¿Podés? ¿Puedo? La horticultura debe trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Bien. 2. La naturaleza es diversa y, por lo tanto, la horticultura debe practicar la diversidad. 3. Debe criar otras formas de vida, animal o vegetal, y fungi también, del reino de los hongos, en medios lo más posibles al que le sea natural. 4. Debe devolver al suelo tanto o casi tanto como se le ha quitado. 5. Debe alimentar al suelo y no a las plantas. 6. Debe estudiar la naturaleza como un todo y no como una parte aislada. Esos son los principios que nos acerca John Seymour. Bien, nos da ahí una cuestión general de relación con la tierra, bien, ecológico. Ya vamos de alguna manera describiendo este programa de ruptura, pero vamos a ir en búsqueda de una especie o ir en búsqueda de algo que es la zanahoria de siempre, la justicia social. ¿Qué es eso? ¿Qué es la justicia social, ¿no? ¿Qué debería pasar? Vamos a repasar, vamos a empezar, ¿sí? Con el Tony Gramsci, ¿sí? Nacido en Cerdeña, 1891. Fue miembro adolescente del Partido Socialista Italiano, ¿sí? E ingresó en la universidad, me parece que Turín, o sea, después de Cerdeña. Una zona industrial de Italia. Exactamente, se va a Turín, ingresa a la universidad y dice, no sé qué me pasa, no la voy a terminar, voy a trabajar de periodista. Y ahí es donde se dan, ¿sí?, esas habilidades de decir qué está sucediendo ahora, de tratar de analizarlo de la mejor manera con todas las herramientas. Se empieza a forjar ahí. Sí, esa es su universidad. Y un hecho histórico que le cambia la cabeza, le rompe la cabeza, es la Revolución Rusa, la Revolución Soviética. 1917. Él de ahí en más va a pensar eso para Italia, ¿sí? Y si piensa eso para Italia, va a tomarlo como un modelo a seguir y se va a postular para un trabajito en la Fiat. ¿Sí? Va a decir, yo voy a arrancar acá tratando de organizar desde los trabajadores porque de ahí es donde tiene que nacer el cambio, como era muy, muy aceptado por la... Habrá por sido la... el que inventó el Renault 12, ¿no? ¿Y habrá trabajado en eso? No, bueno, el Renault 12 y el otro Fiat, nada que ver. Bueno, pero el Fiat 600 capaz que unas manos... Es lo más comunista que pueda, sí. El auto más comunista... Pasó de la universidad a la fábrica. De la universidad se fue y dijo, acá no sé qué me pasa. Vamos a organizarnos, muchachos. O sea, lo que estoy viendo es que nos está matando el sistema. Entonces voy a donde está la papa. Claro, al meollo de la cuestión. Al meollo. Sí. Nosotros decimos en el bloque de salud masculina, algo que nos está afectando a los varones es creer que cada uno está activando desde su lugar. Y que encontrarse en el trabajo y ser compañero nunca fue una impronta, nunca fue una necesidad. Y hoy es una necesidad más que nunca. Es una necesidad, claro, exactamente. Bueno, es algo que vamos a estar hablando después con Dante también, ¿no? De que esa necesidad del encuentro de alumnos, de compañeros, ¿no? Esa que tal vez no vaya a pasar dentro de unos meses. De unos meses, ¿no? De unos largos meses. Así que el tipo dice, voy a poner, porque para él la filosofía era praxis, era cambio, era política, era acción. ¿Sí? Como un gran lector de Marx, porque él lo lee incansablemente, después de esa condena que leímos los cargos, ¿sí? Lo mandan adentro en... Recordemos 1925. Los cargos, los tres cargos. Los tres cargos para el Tony Gramsci fue actividad conspirativa, incitación al odio de clase y apología del delito. Imagínense, ¿no? ¿Qué es incitación al odio de clase? ¿Qué clase incitaba al odio de qué otra clase? Bien. ¿Clase? ¿Cuándo escuchamos esa palabra, no? Incitación al odio de clase. ¿Dónde la escuchaste? Si no es para cargar las tintas contra el que va hacia... Contra el que lucha. Poderoso, claro. Por... Igual tengamos en cuenta el contexto, ¿no? No voy a entrar en años y demás cosas, pero el contexto se hablaba de clase social, de lucha de clase. Si vos... más o menos leías un poco de Marx, el conflicto... Bueno, constantemente vital. Es así, en cualquier conflicto hay un conflicto de clases primero que se desarrolla o desemboca en un conflicto polarizado, digamos, ¿no? Sí, es porque él es hegeliano, Marx es hegeliano, Gramsci también lo es como una concepción de la historia como dos masas que se van a relacionar y va a ocurrir una síntesis de ese conflicto, ¿no? Y es como que esa concepción de la historia tiene un fin, va hacia un lado, siempre va hacia un lado. Esa síntesis va a de alguna manera decir que la historia está yendo hacia un lado, ¿sí? Es teleológica, tiene un objetivo, esa es la concepción de la historia. Entonces, si nosotros a ese conflicto de clase logramos salir victoriosos, la historia va a virlar para nuestro lado, va a ser nuestra historia. Por eso, bueno, la típica frase de si la historia la escriben los que ganan, ¿no? Mm. Como dice Vito Nebbia. Sí. Pero bueno, quiere decir que hay otra historia. Hay tantas historias como cada uno de nosotros, ¿no? Uh-huh. Así que está complicado eso. Está complicado analizarlas todas, pero vamos a seguir con este Tano. Que ahí voy a tirar ahí una... No, lo más activistas y hasta lo encerraron, o sea, estaba tan activo que dijeron, este tipo no tiene que estar suelto, lo vamos a encerrar. Y bueno, y el chabón igual, por más que lo tengan encerrado, activó como muchos que no hubiesen estado encerrados, ¿no? Directamente escribiendo esos libros. Y bueno, una de las máximas de Gramsci fue que la indiferencia... es el peso muerto de la historia. O sea que no podés ser indiferente a lo que está pasando, viejo. Vos tenés que activar y formar parte del cambio. ¡Qué barbaridad! Cuando sos indiferente, nada se mueve. Cuando sos indiferente, sos un cuerpo inerte, sos algo que está flotando. Sos una carga. Sos lo que espera el payaso para morfárselo vivo, ¿no? Estás ahí sin ton ni son. Bien. No sos ni chicha ni limonada, como diría Víctor Jara. Bien, o sea, la indiferencia no era un camino para Gramsci. Hay un cruce espectacular en la Fiat, ¿sí? También llegó de alguna manera el nefasto personaje de Benito Mussolini, ¿sí? Que dice, yo estoy adherido también al Partido Socialista. Sí, Benito Mussolini en aquella época, vaya a saber. No, él lo mandó sobre, ¿no? Él antes, o sea, estoy planteando el encuentro. Benito Mussolini, pequeño, o sea, joven, también se cruzó con Antonio Gramsci en alguna de las fábricas. Claro, y lo mandó preso. Tenemos una historieta ahí. Y después lo expulsan a Benito Mussolini del Partido Socialista Italiano. Le dicen, mirá, vos vas en contra de las ideas internacionalistas. O sea, vas en contra de la relación que pueden llegar a tener desde un punto de vista marxista las naciones. Por eso lo echan a Benito Mussolini. Entonces no forma parte más de ese partido político del socialismo, el comunismo, que es tan difícil diferenciar entre las dos. Y después funda los Facios, que era un grupo nefasto que en vez de utilizar la palabra, el cambio, el diálogo, utilizaba la violencia. Así que aliados de la Alemania nazi, de Hitler. Claro, ¿no? Y bueno, después de la muerte de Gramsci, ¿no? Entonces vos lo tenés ahí como sí, dueño de la Fiat, lo tenés a Gramsci que está ahí arengando a todo el mundo, vamos a hacer lo que es justo. Y lo tenés a este Benito Mussolini que lo echan, chao, se va, resentido, habrá quedado, forma unos Facios y se ofrece, ¿no? Yo hago real la política, voy, los cago a palo esto y listo. Acá imponemos lo que tengamos que imponer. Entonces, Cacherano Bricherasio, ¿sí?, el dueño de la Fiat en ese momento dice, che, uno de los dueños, ¿no? Todos los empresarios se juntan y dicen, che, esta movida socialista no nos va, no nos dan bola a los obreros, no nos da bola el proletariado, que después vamos a decir qué significa. Entonces necesitamos mano dura. Y ahí es donde lo reclutan al pelado este, al petizo, a Benito, ¿sí? Le dicen, che, vos vas a ser la mano dura de la Fiat. De todo, ¿no? Del gobierno. Sí, ahí los empresarios empiezan a decir, che, ¿quién puede venir? Viene este resentido a hacerse cargo del gobierno. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho. Ya sabe, los conoce a los reaccionarios, así que este tiene la posta. Claro, había intentado ser uno de ellos, pero después, bueno, se le. Bueno, pasa en todos los ámbitos, ¿no? La traición. Es algo que mueve. Lo habían expulsado a tiempo. Es, ¿no?, algo que mueve a la indiferencia, por decirlo de una manera. Bien, tenemos una buena introducción ya de las partes más horribles que le tocó vivir a Gramsci. Y tenemos un poco de su historia, su biografía, y que era marxista. ¿Sí? No se puede leer el pensamiento de Gramsci si no se piensa en la constante conceptualización que hizo sobre la palabra hegemonía. Tal cual. Qué bueno, llegamos a esto porque es lo principal del bloque, digamos. Pensamos la cosa, pensamos acerca de la verdad que nos puede liberar, que nos puede sacar de la situación de sujeto sujetado, ¿no? De sujetos que estamos esclavizados, encadenados a ciertos patrones, a ciertas formas de comportarnos, a ciertas conductas que nos hacen ser normales, a ser parte de la normalidad que otros esperan, ¿no? Sí, que otros la ganan a punta de fusil y violencia, ¿no? Y acá Antonio, el Tony, nos trae una llave, que es la llave de la hegemonía, de pensar cómo se construye ese poder, esa maraña invisible, esa red de dominación, de sujeción, que nos mantiene inactivos, que nos torna seres inertes. Sí. Propicio para que nos degluta el poder de turno. Exactamente, nos come la cabeza y nos hace pensar como ellos quieren. Nos terminan seteando. ¿Y por qué? Porque no poseemos ni los medios de producción, solo poseemos la fuerza de trabajo. Entonces, cuando vos tenés en esa relación desigual, solo te queda ser el oprimido, ¿o no? Si vos los otros tienen los medios de producción, tienen una conciencia de clase bancada por instituciones, una clase bancada por diferentes instituciones que son los dueños de la violencia, ¿sí? Y en uno de los primeros programas abordamos el tema de los luditas, ¿no? La violencia contra las máquinas. Esos medios de producción no fueron expropiados como pueblo. El pueblo fue dueño de los medios de producción. Las fábricas fueron fábricas de las casas. Fueron cooperativas, fueron vecinos los que se organizaban para hacer la producción más grande, para generar un autoabastecimiento. Bien. Esto no siempre fue birlado. No siempre nos los robaron el poder de turno. Entonces, la promesa está hecha, Tomaso, compañeros, la promesa está hecha. Vamos en búsqueda de la justicia social a través de Gramsci, pero ahora vamos a parar un poco la pelota, vamos a ver qué vamos a escuchar. Vamos a escuchar una banda del Valle Medio, Cielar. Vamos a escuchar del disco El Costo de la Sanidad. Vamos a poder apreciar el tema Liberado y Ciego, una banda federal, como ya dejémonos de piojadas y de rengadas, vamos a escuchar las bandas que tenemos acá en la zona, en la provincia, y esto es Cielar, Liberado y Ciego. Estábamos escuchando a Cielar, Liberado y Ciego. Ahora lo que suena es Iron Butterfly en el Jardín de la Vida. Para Jorge, en General Roca o Fisque Menuco. Muy bien, ahí estábamos escuchando dos temas seguidos. Primero Cielar, una banda del Valle, Valle Medio, ahí porque son mezcla de músicos de entre Allen, Sipo, Neuquén. Grosso, gente, gracias por compartir su música, por hacer tanto trabajo. Liberado y Ciego. Por laburar tanto y por estar tan activos en un momento de pandemia, porque están subiendo videos. Las bandas de rock. Bueno, y después vamos a estar escuchando también a los chicos de acá, los únicos también que se están produciendo y haciendo música de alguna manera, ¿no? Los poetas urbanos. Por favor, los estamos esperando. Vamos a escuchar seguramente algo del BK. Bienvenido el BK. Y bueno, llegamos al momento de la... Tenemos un bloque que suele iniciar con una cortina que en algún momento el COVID nos va a poner, que es el bloque de la autogestión. Es el bloque de pensar las maneras de salir juntes de la pandemia, de pensarnos entre todos y pensarnos de manera cercana, ¿no? Desde lo que tenemos más al alcance. Por eso lo llamamos bloque de la autogestión vecinal. Ahí está sonando los Living Color con Cultiva tu Personalidad. Y para hoy, para el día de hoy, tenemos un entrevistado, porque una preocupación de todos los vecinos es qué está pasando con la escuela, hacia dónde va la escuela hoy por hoy. Y para eso hemos llamado... Ya lo tenemos en línea. Lo tenemos en línea a Dante. Hola Dante, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, bárbaro. Qué golazo poder comunicarnos así. Estamos resolviendo problemas técnicos que veníamos pateando de hace tiempo, pero ahora ya están solucionados. Bueno, muchas gracias por acceder al llamado. Dante es un docente. Yo te conocí como colega en el CPM 80, en el nocturno. Y sé que estás muy activo pensando el presente y pensando la educación, sobre todo, hacia dónde nos lleva este contexto en términos de seguir activando en las escuelas, de que el trabajo de la escuela no se pierda. Claro. Sabemos, nos cruzamos en los pasillos del CPN 80 a la noche, después nos volvimos a cruzar por el CPN de Taqui. Tal cual. Yo estaba allá en la residencia estudiantil, estaba trabajando en la residencia estudiantil con pibes y pibas, compañeros y compañeras de comunidades de pueblos originarios, de mapuches, de colipici y chorriaca y de la zona rural aledaña a Taquimilán. Y yo en estos momentos en el Instituto Superior de Formación Docente. Y he andado transitando un poco, compartiendo algo de lo que pude estudiar en mi formación docente, ¿verdad? Tal cual, creo que con ese amplio recorrido nos vas a ayudar a poder pensar cuáles son los desafíos del presente. La primera pregunta que te hago es, ¿qué pensás que es innegociable de la escuela prepandémica? O sea, ¿qué? Porque si pensamos, bueno, a partir de ahora todo cambia, ¿qué es de lo anterior lo que vos no cederías, digamos, en relación a hacia qué tenemos que volver, qué es necesario, a qué es necesario que volvamos hoy? Sí, se entiende, y hay algo que yo siempre comparto, que es el que creo yo tiene que estar en todos lados, ¿viste? La educación no la podemos pensar como un hecho aislado, más allá de las particularidades, pero no es un hecho aislado de la dinámica social, ¿viste? Entonces, si acordamos con esa forma de pensar, uno podría llegar a decir de lo que no se puede negociar como un hecho importante dentro de estas dinámicas sociales es la ética y el compromiso, ¿no? Bien. Esas cuestiones son irrenunciables. Y uno las pide en todo tipo de actividades, sea de la alta academia, como sea de cualquier tipo de actividad que uno puede ir construyendo o conociendo desde la propia experiencia. Bien. Ética y compromiso y ética. Vos fíjate, si vos le sacás, sí, Tomás, me querías decir algo, sí. Bueno, por ahí avanzar hacia la segunda pregunta, si no querés ampliar un poco más acerca de esto, de la ética y el compromiso en la tarea, que incluiría a otras áreas, no solo a la educación. No, yo lo que la realidad tiene que ver con que vos pensá una sociedad post pandemia sin ética, uh-huh. Sin esos valores que forman parte de la condición humana desde el existir. Una sociedad sumida en el caos a partir de la mentira o la manipulación, ¿no? Vos fíjate, para darte un ejemplo, y si querés no hacerla tan lunga, pero fíjate los caminos que viene recorriendo el periodismo. Bien. Y a cualquier ciudadano o ciudadana común que no está metido en la rosca porque tiene otras actividades que le consumen mucho tiempo, de repente tener que estar invirtiendo parte de su energía intelectual en averiguar primero si eso que está leyendo es una noticia falsa o es una noticia verdadera. ¿No? Tal cual. Si vos fíjate lo que sería esta sociedad, lo que empieza a ser esta sociedad a partir de saber que el periodismo construye noticias falsas y a partir de esa falsedad de la noticia te construye un sentido, una lógica de pensar. Y vos vas por la vida alegremente pensando que sabés algo que no es así, ¿no? Que fue a eso me refiero cuando hay cosas que son innegociables. Bien. Y en la educación es fundamental. ¿Cómo se traslada? Porque yo pienso, avanzando hacia este segundo interrogante que te hago, ¿vamos hacia una presencialidad adaptada a las condiciones que exigen mayor atención desde el punto de vista médico, o nos mantenemos en una virtualidad que se va a extender, no sabemos hasta cuándo, y que va a anular espacios comunes como era el espacio del aula? Porque también nos hemos encontrado en las jornadas de transformación de la escuela neuquina, de la escuela pública neuquina, uh-huh. y nunca nos cuestionamos que el espacio del aula podía ser un espacio del que pudiéramos prescindir, como estamos prescindiendo en este momento, porque la escuela sigue adelante con otras propuestas y el encuentro en el aula no está, y por ahí el encuentro en el aula era algo que podíamos tornar un poco más flexible. Es algo que par de lo técnico, ¿no? De la información técnica que otorga sí. la educación, digamos, ¿no? ¿Qué tal, Dante? Habla Nicolás. Sí, Tomás, ¿me escuchás? Sí, ahí te habló Nicolás, no sé si lo llegaste a escuchar. Ah, capaz que no me puede escuchar. No lo alcancé a escuchar a Nico. ¿Sabés qué? Voy a levantar un poquito el retorno que yo tengo acá de la radio, capaz que lo puedo tomar por retorno de aire. ¿Viste? Buenísimo. Ahí levanté la radio, che. Bueno, la pregunta va en torno a eso. Si estamos ante un futuro de una escuela que esté presente desde otros lugares, quizás desde un lugar más cercano, o sea, en los barrios, funcionando en otras instituciones físicas, o si estamos ante la posibilidad de que la escuela sea una virtualidad perpetua. Claro, digamos que algo de la escuela, de la nueva esta educación, ¿no? Que pasará o se vendrá, digamos que la parte técnica es lo que no se va a perder para nada, ¿no? La adquisición de los saberes, de los conocimientos que se usan para correlacionar datos, digamos, ¿no? De alguna manera, pero la parte social del alumno, ¿no? Es lo que va a cambiar, ¿no? El momento, el espacio de correlación, ¿no? con el otro, ¿no? De poder esa educación que hace falta de social de tener comunicación con el prójimo. Claro. Sí, yo entiendo perfectamente más o menos las reflexiones y por dónde va la cosa. La realidad es que no puede haber un proyecto educativo que tenga a la virtualidad como eje por varias razones. Primero porque el acto de construir conocimiento es un acto, yo entiendo que se da en el vínculo material, en el vínculo real de personas que van construyendo ese saber en un lugar específico, y ese lugar específico es el aula. Claro. Si busques como un lugar tradicional, no el aula en términos de proceso o de construcción histórica, no el aula de la escuela, el aula con el afiche de Sarmiento al lado del pizarrón. El aula del compañerismo. Estoy, ¿no? pensando de en un aula que puede ser una plaza, que puede ser una biblioteca pública, que puede ser la casa de una estudiante o un estudiante, la casa del propio docente, o el aula de la escuela también, o sea, unas múltiples miradas de aulas, pero esa aula no tiene que ser virtual, por lo menos en el corto y en el mediano plazo. ¿Y por qué no puede ser virtual? Primero porque las conectividades que hoy existen son absolutamente clasistas. Tal cual. No es lo mismo, no es lo mismo la conectividad que puede haber en las grandes ciudades y el acceso a esa conectividad a partir de herramientas tecnológicas muy idóneas, muy útiles, que la conectividad que puede tener un niño o una niña que vive al pie del volcán Domullo. Claro, entonces, mientras esa conectividad sea clasista, sea elitista, nosotros debemos, como docentes, debemos rechazar enfáticamente cualquier proyecto que esté orientado a trabajar la virtualidad. Yo entiendo, y muchos docentes entendemos, que en este contexto de pandemia, en este contexto de emergencia sanitaria, y si vos querés también de emergencia social, por todo lo que implica esta pandemia, bueno, efectivamente, entonces, si la única herramienta que tenemos tiene que ser la escuela en la virtualidad, bueno, avancemos en definir algunos criterios virtuales. Pero este no tiene que ser el proyecto que tenga anclaje, además, con un proyecto de país, con un proyecto de nación, con un proyecto de Estado, que tiene que, en ese sentido, tiene que asegurar la educación para todos y para todas, entendiendo que la educación es un derecho humano. Claro. Y entonces el Estado tiene que asegurarnos ese derecho, y lo tiene que asegurar, yo creo, en la presencialidad. Bien. En la Segunda Guerra Mundial las clases se suspendieron. Obviamente que se van a suspender las clases en una guerra tan sangrienta, tan destructora de todo como fue la Segunda Guerra Mundial. Y entonces ahí se decidió, por ejemplo, la suspensión de las clases, obviamente, porque era una emergencia que desbordaba, ¿no?, la posibilidad de ir a clases y estudiar. Nosotros podríamos pensar, con los matices propios de esta pandemia, que estamos en una suerte de emergencia que no está impidiendo la educación como la conocemos y está ofreciendo una herramienta distinta, que es la virtualidad. Pero tenemos que claramente entender que es en esta emergencia y en este contexto eso, ¿eh? No nos confundamos. La presencialidad, la escuela, el maestro, la maestra, el profe, la profe, junto con los estudiantes y con los entornos familiares, ¿no?, más la presencia fuerte del Estado, eso es la construcción de saberes y de conocimientos en un periodo normal, digamos, entre comillas. Claro, hacia ahí vamos, ¿no? O sea, no es... Da pie a la próxima pregunta. Tiene que estar la presencialidad como garantía de una educación que se continúe, quizás más anclada en los barrios, o más anclada en lo más cercano, porque si la imposibilidad está dada por el juntar gente, pensar en núcleos más pequeños, ¿no?, y garantizar que haya talleres, que haya que esta... Y hacia ahí voy con esta última pregunta, porque no tampoco queremos gastar... No se trata de gastar, pero sino de poder seguir con las cosas que nos va pidiendo la audiencia, que es escuchar música, hablar de la pandemia y tocar los otros bloques. Claro. Te hago esta última pregunta, que es y que viene desde un punto de vista quizás carnero, digamos, rompe huelga, que es: ¿por qué pensar hoy y buscar incomodarte también, por qué pensar hoy la necesidad que ingresen nuevos docentes al sistema educativo? ¿Por qué exigir que se cumpla las asambleas públicas cuando todavía no tenemos una estructura que esté pensada en función del presente que tenemos? Está bien, porque yo te puedo contar la experiencia que nosotros estamos viviendo en Las Ovejas. En el profesorado de química que se desarrolla en el anexo del Instituto Superior en Las Ovejas, Yo trabajo allí. Hay un grupo de compañeras y compañeros estudiantes, que la mayoría vive en el departamento Minas. Tenemos compañeros en Huinganco, en Andacollo, en Los Miches, una compañera de Los Miches, que está transitando ya el tercer año del profesorado de química. Sí. Y la realidad es que esos compañeros hoy son los que nos están pidiendo, yo formo parte de la representación política del profesorado de química en un organismo gubernamental dentro del instituto que es el se llama Consejo de Políticas Institucionales, como CPI, son los mismos compañeros los que nos están pidiendo que insistamos ante las autoridades del Consejo Provincial de Educación que reclamemos por la apertura urgente del tercer año del profesorado de química. Nosotros estamos rescatando allí no solamente el reclamo en sí, si vos querés, burocrático, institucional, sino que también estamos reclamando para que efectivamente el Estado, como garante del derecho a la educación, pueda justamente garantizar que estos compañeros, futuros docentes, puedan seguir su formación académica. No sé si más o menos se entendió, Tomás. Sí, porque es un paso previo, digamos, a poder concurrir a una asamblea pública y tomar horas el terminar tu formación docente. Exactamente. Desde que, bueno, el ciclo lectivo 2020, ellos todavía no lo arrancan y están deseosos de que arranque, ¿viste? Claro. Entonces nosotros estamos tomando, en el caso nuestro de las ovejas, estamos tomando ese reclamo de los compañeros y compañeras estudiantes, lo podríamos pensar también en términos sectoriales. ¿Por qué? Y bueno, sí, porque son un montón de horas cátedra que vendrían a dar más respuesta laboral a compañeros y compañeras docentes. Que muchos han quedado. Pero lo estamos ahí, pensando, ya. no solamente desde ahí, ¿viste? Porque uh-huh. Hay compañeros docentes que la están pasando muy mal, ¿eh? Sí. Porque no tomaron cargos. Porque tampoco hubo oferta ni de cargos ni de horas. Uh-huh. Y entonces hay compañeros, yo tengo un familiar que está viviendo del apoyo que la familia, los integrantes de la familia le estamos dando. Estamos haciendo todos los meses una vaca para mandarle plata. Además, a un familiar, a un sobrino que es docente. Vamos a decirlo, ¿viste? Por ahí. Pero además de eso, sí. Por ahí una trampa burocrática, una trampa de burocratización de la docencia, si se permite, digamos, dentro de esta impronta medio carnera, es que el docente termine siendo otra cosa, estando al servicio de otra cosa que no sea el interés de la comunidad, pero eso no suele pasar entre los que están ingresando, o sea, no es la fuerza del... El ímpetu ese que trae quien está esperando que se abra una asamblea pública para entrar, así sea con título o como idóneo a tomar nuevas horas, lo hace desde un lugar y con una fortaleza que es la de meterse. Yo lo he vivido en la escuela pública media y no es algo que haría cualquiera, entrar a un aula de 30 personas y hacerse cargo de ese rol. Entonces, ¿por qué? Pensar que el hacerlo ahora no es traer consigo otras propuestas y propuestas de adaptación y cosas nuevas para traer a la educación, ¿no? Por supuesto que el tema frente a esta particularidad que vivimos da para que aparezcan un montón de aristas que se puedan ir analizando, ¿no? Porque... Para cerrar, una de las cuestiones que me parece a mí que tendríamos que rediscutir post pandemia es el rol político de la educación, ¿no? Porque si hay algo que viene desnudando también toda esta cuestión, es justamente, claro, es un emergente que tiene que ver con las desigualdades sociales, que tiene que ver con hasta dónde el Estado está dispuesto a poner plata de su Producto Bruto Interno, sea el Estado Nacional, el Estado Provincial, qué rol están jugando los Estados Municipales, ¿no? Claro. Y cómo mucha plata que debería estar puesta allí al servicio de la educación pública no está apareciendo. No está apareciendo. Por eso también decimos los docentes que el ajuste no pase por educación. Tal cual, eso porque nos acota una oyente en este momento que dice se está ahorrando mucha plata el Estado no haciendo los actos públicos. Y es verdad. Pero no tengas duda, Tomás, eso. Por eso decimos, el ajuste no tiene que pasar por educación. Porque si queremos una sociedad que discuta, que reflexione las desigualdades que la pandemia ha generado y que vienen algunas de arrastre, pues necesitamos también docentes, los presentes y los futuros docentes, recontrapolitizados, que se animen a dar el debate político, que yo creo que es una debilidad de la formación docente. Me hago cargo de lo que me corresponde. Creo que si hay una debilidad, sí, señor, que el sistema educativo en la formación docente hoy expresa, es la falta de formación política. Porque estamos, los profes de historia queremos saber de historia, ¿viste? Y saber si Belgrano estaba peleado con San Martín y quién era Juan José Castelli y el obispo Lue en el 25 de mayo, si el 25 de mayo llovía, como dice, como aparece en el cuadro famoso del 25, sí, o había un sol hermoso, si como dice la samba, el sol del 25 viene asomando. Entendemos. Estamos discutiendo eso, y la realidad es que hay que discutir algunas cosas más profundas que eso, ¿viste? Bien. ¿Entendés? Entonces los profes de matemática quieren saber mucho de matemática y la realidad es que nos perdemos de vista todo el debate político, pedagógico que es necesario. Por eso creemos que tenemos que dar también este debate post-pandémico de, bueno, ¿qué pasó con ese ajuste? Porque eso que dice, que te dice el oyente o el oyente respecto de que hay mucha plata que el Estado se está ahorrando. Y sí, suplencia hay que mucha no plata se cubre, que se está ahorrando, o sea, en cargos, en horas cátedra que no salen, uh-huh, en la plata de la movilidad que nos pagan a los docentes cuando viajamos a otras localidades, el refrigerio, ¿no? Hay un montón de dinero que el Estado en estos momentos se está ahorrando y que podría poner a disposición reorientando las partidas para que, por ejemplo, esos compañeros y compañeras que tienen que estudiar, estudiantes que tienen que estudiar con conectividad, hoy no pueden sostener esa conectividad porque no pueden ponerle plata, no pueden ponerle carga a sus celulares. Claro, por supuesto. Cuestiones muy elementales, pero que no están. Y están estas dos actitudes, ¿no? La de repensarse y pensar que desde el lugar que uno tiene, que uno sigue teniendo porque sigue percibiendo sus haberes, está capacitado para dar otra alternativa, o la de aplancharse, ¿no? Y esto me conduce a la última pregunta y espero que me respondas más desde tu intimidad. ¿Vos estás de vacaciones, Dante? No, mirá, yo lo que, si hay algo que desnudó la virtualidad o la pandemia en el caso mío, Tomás, es que soy un analfabeto tecnológico, ¿viste? Mirá. Yo soy profe de la fotocopia, soy el profe que te resalta, que te escribe un libro al costado, ¿viste? Y de repente me encuentro, yo en estos momentos estoy... ¿Son el profe hoy, también que estoy, recibe hoy sábado, el feedback, la información? Estuve toda la mañana armando la clase número 7 de mi aula virtual para el profesorado de primaria y para el profesorado de matemática. Yo en este primer cuatrimestre estoy en dos profesorados, en el de matemática y en el de educación primaria, y voy por la clase número 7. Armar esas clases me lleva más o menos una semana. Y me llevo una semana porque tengo un montón de amigas y de amigos que me ayudan a armarla. Si no, estaría un mes armando una clase porque soy analfabeto. Y es una debilidad que yo tengo, ¿viste? No, esa es la realidad. Por eso me preguntás por mi intimidad y te cuento por mi intimidad, ¿viste? Nunca dejaremos aprender, entonces. Nicolás, no, Acota, totalmente. Que sos además un feedback, una retroalimentación con los estudiantes, porque tenés... Me dice Nico si aprende tanto el estudiante como vos en este proceso. No sé si lo estás siguiendo al aire. No, claro. No. Claro. No, bueno, le mando un saludo al profe Nico. Bueno. Bueno, te mandamos un saludo grande y muchas gracias por ser parte, y te tenemos como referencia para próximos llamados, contándonos cómo lo estás viviendo vos personalmente y también qué reflexiones nos podés aportar desde tu experiencia y trayectoria en el ámbito. Dale, Tomás, che, yo les agradezco mucho. Soy un hombre de radio, trabajé muchos años en radio y la realidad que incursionen por la radio, en la radio de Tito, además una radio recontra amiga que yo quiero un montón, me parece buenísimo. Y quedo a disposición, Tommy, para cuando quieras, seguimos charlando. Un abrazo grande, Dante, muchas gracias. Abrazo grande, Tommy, hasta luego. Bueno, ahí teníamos la comunicación telefónica con Dante Barra, profesor del IFD en Las Ovejas y acá en Chosmalal también. Acercando algunas ideas para pensar cómo sigue la escuela, hacia dónde va y claro, qué es irrenunciable. Y que no es un tema que se va a terminar acá nada más, lo vamos a seguir tratando en los siguientes programas. Un gran aporte es que es irrenunciable la presencialidad. Una escuela sin contacto, sin encontrada de mirada, sin que nos podamos vincular en lo práctico, en el saber de estar unes al lado de otros. Claro, más allá de lo técnico, de ver el significado, ¿no?, de la vida como un todo, ¿no? Uh-huh. La educación, que en definitiva tendría que ser eso. Bueno, ahí estamos. Vamos a escuchar un tema. Qué bien que venimos con la locales. Música. Bandas locales, uno dice bandas locales, me encantaría acá las bandas o los rockeros chomalenses estuvieran al nivel de estos muchachos. Están acá, están por llegar, Ya deben estar en las gateras, seguramente, esperemos que sí. Vamos a escuchar algo de Relojes, un tema que se llama Tintero, también del Valle. Espero que les guste. Cualquier cosa se pueden comunicar al 2942-580390. Esto es Relojes, Tintero. Desarmar toda la noche anterior. Acá estamos nuevamente. Esto es No Estamos de Vacaciones hasta las 19:30. Quizás un cachito más ahora que se flexibiliza todo. Bueno, estábamos escuchando algo de Tintero, otra banda del Valle, el tema Relojes, hablando de ahí siempre acerca del tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa más podemos llegar a hablar que nos involucra a todos? También. Bueno, la parte de hip hop que pasamos siempre, y ahora yo estoy medio fanático, no sé, o quiero que también lo escuchen porque son poetas de acá. Estábamos escuchando al BK con el ruedo, se llamaba el tema. Unas rimas afiladas. El BK ayer estuvimos escuchando una batalla de gallos en virtual, en la virtualidad, que lo tuvo como protagonista en varias disciplinas: rima libre, rima escrita. Rima escrita, rima con algunas palabras que ya vienen prefijadas, y la rompe. Es un poeta, un rapero chosmalense. No, hay que escucharlo, hay que buscarlo, el BK. Hay que prestar la atención. Prestar, sí, la atención, tiene toda la rabia. Moriré de amor, no de miedo, dice. Pueden buscarlo en YouTube, en ABC Producciones, y darle el like que se merece. Moriré, y si no, le dan para abajo, no sé, le dan para arriba o para abajo, pero por lo menos escúchenlo. Y así nos vamos enterando de otros chosmalenses que también están activando en las redes con su arte. Yo hoy supe de un amigo que está subiendo sus partidas en vivo, está haciendo gameplays. ¿De ajedrez? De LOL. Ah, no, pensé eso, que íbamos a hablar de ajedrez. Bueno, uy, qué emocionado que lo sentí. Vamos a seguir hablando de ajedrez, no, obviamente. Yo no iba a permitir que hablemos más de ajedrez. Yo salté para cortarlo, decir chao, listo. No, pero dijiste ajedrez, bueno, yo dije, ahí se viene la cuota de ajedrez, iba a decir, de todos los programas. Apagale el micrófono. Solo quise dar otra disciplina artística, que es la del gameplay. El gameplay es alguien que juega y que transmite su juego, transmite las emociones que van atravesando el juego. Uno puede ver la pantalla de que se está viendo del juego y además verlo a él. Pero dejate de hinchar, que vayan a jugar al ping-pong. Bueno... Que jueguen con el viejo, el ping-pong, o a la madre, en sí, mamá. Sí, hay gustos y gustos. Yo creo que es otra disciplina artística. O al ludo. Y es otra forma de expresarse que es bienvenida sea. Y qué bueno enterarnos de que este contexto está motivando la aparición de esos nuevos desafíos. Quizás nosotros no teníamos como desafío el hacer radio, pero todavía nos faltaba ahí un empujón. Y vino un virus a atacar todo el planeta y nos dijo, es el momento a encerrarnos, no puede ser de aprovechar todos los medios que tengas. Bueno, estamos en hábitos pandémicos, ¿no? También este programa se podría haber llamado hábitos pandémicos, estaría bastante bien, pero bueno, era un poco más emocionante ponerle no estamos de vacaciones. No estábamos de vacaciones. Estamos de vacaciones. ¿Vos estás de vacaciones, Núñez? Y parece estoy que sí, porque recién ahora lo escucho. Siempre que me habla me tienen que criticar y decir algo. Y te escuché viejo, ¿sabés qué? De Gramsci. Tengo náusea. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, tengo náusea. Me duele todo, lo voy a cagar vomitando. Así lo digo. Lo voy a cagar vomitando. Vomite lo que tenga para decir. La uva y el vino. Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído a Marcela. Antes de morir, le reveló su secreto. La uva, le susurró, está hecha de vino. Marcela Pérez Silva me lo contó. Y yo pensé, si la uva está hecha de vino, quizás nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Oh. Tenía ahí en la panza, lo acabo de vomitar, qué suerte. Qué bueno, medio un poco. Un eructo poético. Escrito por mí, Totalmente escrito por mí. Mentira, es Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Vamos a compartir cuando me bardeen así, voy a agarrar y voy a leer uno de estos. Y ya está. ¿O no? ¿Quieren que lea otro? Che, bueno, estuvimos hablando ahí acerca de la educación con Dante. Esperemos llamarlo, después lo vamos a llamar. Y para que podamos hablar todos también, porque tenemos dificultades técnicas acá que no nos podemos expresar. Entonces queda como una idea, por ahí faltaban otras preguntas. Y sí, también del público ahí que llama y también está formando, forma parte de este trío. Les agradecemos a Mika que mandó ahí su pregunta, que se la pudimos trasladar a Dante, y a Ariel que está escribiendo desde las saladas, que manda un saludo. Y bueno, este es el bloque de compartir el consumo cultural, llámese. Exactamente. Llámese películas, libros, música, juegos, ¿no? ¿Qué nos despertó? ¿Qué tienen de nuevo, amigues? Que abiertas las redes, abierto el WhatsApp al 2942-580390. para que nos recomienden, porque hemos sido bastante obedientes con las recomendaciones de nuestros oyentes. Es verdad, sí, estamos ahí como al pie de... Va a haber un día que no le vamos a dar bola. Pero sin internet y todo, nos arreglamos para descargar la película que nos dicen, para escuchar la música, salvo con Lucas, te volvemos a interpelar. No, a Nico, de 13 años, que mandó su tema para que lo escucháramos y no lo pudimos escuchar porque se borraron los mensajes. Se nos han borrado los mensajes, Nico. Así por favor, si estás, me acuerdo que fue un sábado, ¿no? Justo un sábado, sí. Ahí, pero... Así que puede ser hoy el mismo día, Nico, que nos estés escuchando y todavía no pudimos saber de tu música. Queremos volver a tener contacto con vos. Capaz que tenemos un gran... talento ahí escondido y sí. Justo lo maldita sea. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué películas se vieron? ¿Qué libro leyeron? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos en el este Jojo Rabbit? ¿Una recomendación Rabbit? Que dijeron, ¿la viste? La vi ayer a la noche. Mirá. Sí, no puedo hablar de eso porque no sé qué voy a decir. No sé qué me pasó. ¿Pero qué era? ¿Un niño nazi? Una mezcla, es como que se ríen de absolutamente todo, pero después te la ponen y quedas así medio triste, y después te volvés a reír, y después, bueno, y así. Así que te maneja los sentimientos. ¿Alemana? ¿Una peli alemana? No sé. Yo vi algo de ciencia ficción vieja porque me llamaba la atención, la vi desde muy pequeño. Allá cuando decían, hola, bienvenidos, este sábado de Superacción en Telefe, ¿viste? Entonces, Duna. Una película protagonizada, bueno, no me acuerdo, pero ¿sabés por qué la vi? Porque aparece Sting y la música de la película es de Toto. Ahí está. Toto, la momposina. Claro, hay como tres planetas y descubren que hay diferentes especies en planetas que al consumirlas se puede viajar por el tiempo o te podés... transportar, digamos, ¿no? Bien. Una teletransportación. Bueno, muy rudimentaria, una tecnología muy rudimentaria con resortes y computadoras y cuchillos. Pero te había quedado ahí ya en la lista, ¿no? Pero, te venís poniendo al día. Así como dijiste, esta me quedó desde que vos decías. Y de no sé, del 90, 94, claro. No sé cuándo la vi. Sí. Y es media densa, es bastante larga, ¿viste? Parece que dura una hora y media, pero en realidad dura dos horas y media. Y si no, puede llegar a durar hasta cuatro horas si no tenés mucha paciencia. Repetinos, ¿no? El nombre, Nico, ya es un link para la audiencia, para mí. Que no, Duna. Duna es la película. Ciencia ficción, hablamos de la década. Claro, del 90. A mí me llamó la atención porque estaba Sting protagonizado ahí, que hace de un malo, un asesino. Y bueno, y la música fue hecha por Toto, por los hermanos Porcaro, por Steve Lukather, ¿no? Y el tecladista, bueno, se me va el nombre ahora, pero. Una película de los 80. Ahí va, y mientras Lucas nos avisa, Lucas de nuestro barrio, que el cielo se está prendiendo fuego afuera, así que aprovechen, denle una miradita al afuera, que hay un atardecer espectacular. No vamos a poder hacerlo, pero los acompañaremos acá con más recomendaciones. Yo vi una película de Dragon Ball. El Pela me trajo esa recomendación y pudimos... Dragon Ball. Pudimos ver. ¿Cómo hiciste para una película? Tiene otra temporalidad. Es como que te deja. Tarda un año para que pase algo, ¿no? Antes, cuando era chico, te la bancaba. Por lo menos yo me la bancaba. Ahora es como que estoy. Creo que la dinámica de la serie es así de lento, pero en la película tratan de concentrar toda la trama de la serie en pocos minutos. Entonces uno se encuentra con todos los personajes de la serie. En este caso, de lo primero, que es Dragon Ball. Después viene Dragon Ball Z. Y encontramos un Goku muy inocente. Adolescente. Un Goku adolescente, tal cual, que ya... Está por ser padre, ya se enamora. Se encuentra... No es el caso de Dragon Ball, de esta que vi. Búsquenla porque está buena. Decime el nombre. El dragón y la... Sería como una de las primeras películas de la serie, ¿no? Una de las primeras pelis de la serie. Donde el malo era Piccolo, ¿te acordás que era súper malo? Que después, no sé, lo matan. Ese era como el malo de toda la serie, la primera parte. ¿Vos sí, hablando acá de la los malos son una corporación, que es la corporación que hace las cápsulas con las que uno puede convertir un polvo en cualquier cosa. Entonces tenés un polvito en una cápsula que lo tirás al aire y se convierte en un helicóptero. La Capsule Corporation. ¿Y no es la de Bulma esa? Claro, ellos quieren tener todas las esferas del dragón. Ahí aparece Bulma entonces, ¿no? Ahí aparece por primera vez Bulma, que es la hija del dueño de Capsule Corporation. Sí. Que está destruyendo el planeta en búsqueda de las esferas del dragón que le permiten a quien las tenga pedir un deseo. Qué raro, una empresa destruyendo el planeta. Y Bulma quiere, sí, ¿no? Es una alegoría clara chino, a la japonés, minería. ¿Qué oriundo? Al extractivismo. ¿Dragon Ball Z es japonés? Japonés. Pero lo que me sorprendió, que quizás era algo a lo que estaba ajeno en mi adolescencia o en la niñez cuando empecé a ver Dragon Ball, es que hay mucho contenido de educación sexual, ¿no? Que nos va metiendo a poco en ese otro bloque, que es el puto el que escucha. Porque, ¿qué quiere Bulma? ¿Por qué quiere la hija de la Capsule Corporation conseguir las bolas? Conseguir las bolas del dragón. Quiere un novio. Sí. Quiere un novio. ¿Y qué quiere Yamcha? Que es otro personaje secundario, que no es Goku, que es un guerrero, que es alguien que se parece mucho a Goku también. Es un poco más. Pero es él de la Tierra, porque él no, claro, es extraterrestre, es el más humano, terrenal que hay. El luchador, sí, más terrenal que hay es Yamcha. Y lo más terrenal que tiene y lo más masculino que tiene es que tiene timidez frente a las mujeres. Se pone como absolutamente colorado. Un macho pasivo, como se dice, ¿no? Macho que le dicen no y no sigue más adelante y se queda ahí parado, ¿no? Tiene mucho miedo al encuentro, avergonzado, y quizás es un mal que hemos atravesado algunos, y él quiere las esferas del dragón para conseguir una pareja, y entonces se encuentran al final con que, bueno, no voy a contar el final, sería publicar. No, contalo, si es un dibujito. Hasta ahí llegamos. Dragon Ball, la recomendación de mi parte, hábitos pandémicos. Bien. Seguiremos escuchando música local de esta música. ¿Ya? ¿Qué sonó? ¿Sonó Cielar? ¿Sonó Chakra? ¿Sonó Histeria Lunar? Histeria Lunar podemos escuchar, ¿no? Bien polenta. Vamos a escuchar Histeria Lunar. Algo de sería como una especie de stoner. A ver, el COVID está ahí a pleno. Y está, se fue a los 80, no sé qué hizo el COVID. Siempre tiene que tirar un tema. Está bien, está muy bien. Bueno, esto es Karma, de Histeria Lunar, una banda compuesta por chicas. Esto es del año 2019, perdón. Histeria Lunar, Karma. Un poco de rock and roll, un poco de stoner, basetano. Magia negra que te conecta. bien. Ahí estábamos escuchando algo de Histeria Lunar, Karma, una banda un poco stoner de ahí del Valle de Neuquén. Y tenemos de cortina Esmeralda también, ahí chicos de Fernández de Oro, Cipolletti y Neuquén. Sé que nos veremos, se llama el tema. Y bueno, llegamos al segmento Puto el que escucha. Cierra sus ojos el hombre que no quiere despertar, porque está cansado de tanto ninguneo, porque quiere ser el árbol en donde nos sentábamos, aquietado protagonista de todas las parvas, porque tiene la palabra amor en la boca y no la suelta ni porque le estén pesando sus manos. Ya sea el frío o las intensas tormentas, cierra los ojos como dos cofres de madera, dibujado por los vertiginosos nudos, hermoso, mórbido, frívolo y sutil. Cierra sus ojos el hombre que no quiere despertar. Momento de pensar la salud masculina. Gracias Pablo Peralta de Zapala por estas palabras que extrajimos de la revista Sinestesia, Poesía al Tacto, el número 10 del 2016, de mayo del 2016, una fecha como hoy, pero 4 años atrás, que nos sirve para pensar este bloque. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué cerramos los ojos? ¿Por qué no queremos despertar? ¿Por qué no nos estamos pensando más longevos? ¿Por qué no estamos pensando nuestras vidas como vidas más duraderas? ¿Por qué nos parece, ahora que estuvimos hablando de la educación, yo me había anotado esta pregunta, ¿por qué nos parece humillante el no saber, el decir no sé, en vez de reconocer la audacia y el valor de la curiosidad, del haber querido saber? Nos quedamos muchas veces en lo humillante, en lo aplastante, en lo anulado, que es el no saber. Nos anulamos en el que no decir que no lo sabemos, no habilitar el conocer solo por vergüenza, no conocer por vergüenza. ¿Quién nos metió en la cabeza que estaba mal decir que no sabíamos, que queríamos saber? ¿Quién nos metió en la cabeza que la curiosidad era peligrosa, no? Y que la curiosidad era más semejante a la impericia, al descuido, que al entrar en nuevos mundos. Esas preguntas las hacemos en este bloque y acá Núñez me va a ayudar con la lectura de Simona. ¿Vamos a arrancar con Simona? Por che, favor. Es re interesante esto que vos decís de por qué nos causa, nos da vergüenza decir, no sé, ¿será porque hay un discurso muy bien construido que lo mamamos desde chico, lo escuchamos, lo escribimos, lo volvemos a escuchar, nos corrigen y tenemos que decir todo lo mismo? Entonces cuando vos decís no sé y no aprendiste todas esas cosas, es como que, ¿qué estuviste haciendo? En realidad, somos un viaje, cada uno un viaje, ¿o no? Lo dijo Charlie, lo decimos nosotros, es un viaje, cada uno está experimentando en este mundo, está arrojado al mundo, está ahí. Es hombre mundo, no es hombre en el mundo, es hombre mundo, es todo lo mismo. Es todo lo mismo, es la conciencia, es mundo, estamos ahí arrojados, estamos en este tiempo que es finito, ¿sí? Así que es muy jodido el tema del saber. Aparte, el saber es poder, ¿o no? Vos cuando sabés, decís, no, yo realmente lo sé todo y tengo otra posición y estoy más completo, ¿o no? No genera incompletud y no saber. Porque ¿cómo? Estudió le va bien, ¿no? Esas ideas. Bueno, acá el COVID que no nos sigue porque estamos pidiéndole que suba la cortina. Sí, bueno, entonces vamos a arrancar con Simona, que a mí realmente me causa muchísima alegría poder contar de una tipa que ha sido la síntesis del intelectual del momento, de lo que se necesitaba, sí, una tipa que escribió con pasión mucho periodismo. Ahí volvemos a este oficio que parecen tener todos estos intelectuales que venimos compartiendo, sí. Creo que se llamaba Los Tiempos Modernos, fundan ellos ya más grandes, consolidados, ¿sí? Con una opinión que pesa en el Francia de ese momento, en la Francia de ese momento, fundan el L'Etat Moderne con Sartre y compañía, ¿no? Ahora después ya se me van a volver a la cabeza estos amigos. Gran influencia para los movimientos políticos insurgentes de sí. Latinoamérica. Sí, ella se piensa como lo otro, o sea, es la filosofía de lo otro. Si tenés la hegemonía, como veníamos charlando, de Gramsci, de que esto es lo que debe ser, y la masculinidad como eje, ¿sí? como el lugar de común a todo, ¿sí? Ella se piensa como lo otro, ¿sí? Y aparte, muy, muy docente en su juventud, después deja la docencia para poder dedicarse a la literatura, escritora de grandes obras y para mí la referente del existencialismo. Al final, el existencialismo como corriente filosófica termina tomando forma después de las conceptualizaciones del trabajo, del pensar de Simona de Beauvoir, ¿sí? Ella supuestamente, ¿sí?, la inquietud de pensarse como lo otro, el otro sexo, el segundo sexo, sale de una charla. Sale de una charla ahí media informal y supuestamente Jean-Paul le dijo: "Che, ¿y qué? Y vos pensate, a ver cómo sos entonces, a ver, decime cómo sos, pensame lo otro", ¿eh? Y listo. Salió esta cuestión de pensarse como mujer en un momento donde, bueno, siempre la historia le hicieron los hombres, ¿no? Siempre ¿sí? la hicieron a su gusto. Sí. Entonces, la tipa agarra y en un momento sí de su vida dice: voy a escribir el segundo sexo y lo voy a hacer con una perspectiva así que va a tocar todas las aristas que podamos imaginar. La manera de escritura y los alcances del segundo sexo son realmente fascinantes. Es el libro, ¿sí?, que va a inaugurar después un movimiento político muy es el movimiento más vigente, ¿sí?, de transformación social, que es el feminismo, ¿sí? La tipa va a decir que digamos que es una de las obras fundacionales del feminismo, de un feminismo que se multiplicó, diversificó. Sí, que viene así como para ir enganchando todos estos pensadores en busca de esa justicia social, de que estemos todos contemplados, de que podamos realmente existir como tenemos que hacer y con nuestras particularidades, ¿no? Surge el libro, analiza, sí, la relación de poder, sí, entre las dos construcciones, y ella, estas palabras que nos parecen muy naturales y que nos salen así para describir cualquier... Para describir ya y acotar caminos y saber, vos sabés lo que estoy hablando, cuando digo construcción es una palabra como actual, sabemos que la realidad es una construcción. Bueno, ella viene acá para explicar la construcción de la mujer, porque lo central es que el género mujer no fue construido por las propias mujeres, sino por el macho. Un producto, ¿sí?, cultural construido socialmente, dice, ¿no? Claro, pero construido lo que desde entendemos la masculinidad. Lo que entendemos por mujer. En 1949 nos alerta sobre esto. Se piensa a la mujer como un ser cariñoso, como un ser que se cuida de su imagen, como una persona coqueta. Claro. Pero eso podría regir tanto para los varones como para las mujeres. ¿Por qué se creyó desde ese tiempo? O sea, ¿por qué confluyeron tantos puntos de vista? El punto de vista sociológico, psicológico, el de la historia, el de la antropología, el de la biología, el de la reproducción, ¿no? El de biológico, sí. y el de la relación afectivo-social, ¿por qué? O afectivo-sexual, ¿por qué todas esas miradas la relegaron a la mujer, la pusieron en ese lugar de segundo sexo? Y ahí lo que vos dijiste son casi la estructura de la obra, ¿no? Sí, tenés una cuestión de fisiología, ¿no? También de cómo la relación con el cuerpo, la historia del género femenino, las cuestiones económicas, las restricciones en la cultura y la educación y todo ese universo. Lo que vos dijiste sería como la perfecta estructura, ¿sí?, de lo que es esta gran obra que es el segundo sexo, ¿sí?, que manda en cana un montón de gente, poner Pitágoras. Mirá lo que dice Pitágoras, dice: "Existe un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que creó el caos, las tinieblas y la mujer. Eso dice Pitágoras, el que vos estudiás en el secundario, el que estudiamos todos. Claro, pero ¿qué sería del cielo sin la tierra o del orden sin el caos, no? Sí, pero ¿por qué? Quizás nos estaba identificando dos fuerzas que están permanentemente en disputa. El origen siempre es malo, el segundo sexo, ¿no? El origen es la costilla del hombre. Las tinieblas y vaya a saber qué cosa, ahí sale la mujer. Después otro hijo de puta, gran hijo de puta de la historia. No me gusta mucho Aristóteles. No, y no nos gusta decir mucho esta palabra que ya la hemos dicho porque... ¿Cuál? La que usted acaba de decir y yo la dije previamente en otro bloque. Censura en vivo. Nos autocensuramos porque estamos diciendo una barbaridad. ¿Por qué sería malo ser hijo de una trabajadora sexual? De alguna manera hemos adoptado eso como un insulto. Pero bueno, o sea, vos sabés que cuando yo digo eso, cuando digo esa palabra, no me refiero exactamente, literalmente, a lo que vos dijiste. Sino ya sabemos que es un hijo de puta. ¿Qué le vamos a decir a Menem? Que un señor malo, así, que hizo un montón de negocios y vendió toda la Argentina. No, un hijo de puta. Bien. Lo mismo de Bizimana. Sí. El genocida ruandés. Bien. Aristóteles dice, la mujer es mujer en virtud de cierta falta de cualidades y debemos considerar su carácter como adolescente de una imperfección natural. ¿Sí? Ahí, esos serían como los núcleos de pensamiento que le permiten a Simona, ¿sí?, ir pensándose como lo otro. ¿Por qué el origen de mi género, en su caso, es lo otro y es tan oscuro, tan carente de cosas, tan carente de fuerza, carente de inteligencia, carente de... Y llevan la imperfección natural, ¿sí? Entonces viene este libro, ¿sí?, y se inaugura en la filosofía contemporánea para romper todas esas construcciones y decir de que a través de la economía, de la cultura, de la educación, ¿sí?, y de esta conquista del poder, sí, se termina configurando un género que es el segundo, que viene después del masculino. ¿Qué les pareció? Bien, una luchadora. Aprobado, bien. Léalo un poquito más y después el próximo programa lo retomamos y lo explayamos un poquito más. ¿4 o 6? Profesor. Le faltó ser mujer para haber aprobado. Oh. Sí, sí, que me venga a hablar de... Si hubiese traído un perfume más acuerdo a la situación, no. Tenía un 8, pero con un 7, si quiere levantar la nota para el... Bueno, qué suerte que me... Que no te lo toma mal, es una gracia, amigo. Por favor. Otras cosas, o sea, la filosofía también para ella era acción pura. Entonces forma parte de las 343, que es un documento de las 343 abortadoras, aborteras, que dicen, miren, esto es lo que necesitamos porque resulta de que ahora no podemos decidir por nuestro propio cuerpo también. En 1949... Sí, por favor. Que ya está esta lucha, o sea, vigente y está presente por... ampliar las libertades y por reconocer el derecho a ejercer una libertad sobre el propio cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos ahí entonces un enlace nuevo para entrar a Simone de Beauvoir. Sí, para venir hablando... de las 343. Claro, venimos hablando de lo mismo, de la experiencia de lo otro, de la empatía que hay que tener frente a la alteridad... De que el otro está en todos lados y es, nosotros podemos pensar la infinidad o podemos pensar un montón de posibilidades. Bueno, cada uno va a pensar eso. Somos un universo, cada cabeza es un universo. Y hay otras cosas. Y todos tenemos que convivir. En base a esa palabra de convivir, vivir con, nos tenemos que pensar o no. Tal cual. Y hoy por hoy sabemos que no todos vivimos, no todos estamos atravesando la pandemia de la misma manera, ¿no? Era algo que nos recordaba la conductora del programa de la mañana en FM La Riera, que estuvimos entrevistando el programa pasado, que entrevistamos a Martín por este programa que se llama Trompe, sí, que sale la radio comunitaria de la Mesa Campesina, ¿es así? Ajá, los sábados. Y hoy decían eso, ¿no? Tuvieron una entrevista con una astróloga, que interpretó el momento emocional, la necesidad de equilibrio a partir de reconocer cuáles son nuestras necesidades. Vamos a poder estar bien con nosotros mismos si reconocemos qué es lo que estamos necesitando y hacia dónde nos lleva eso. Y me parece que tiene relación. No todos estamos atravesando de la misma manera esto, como no todos nos construimos nuestra identidad de la misma forma. Por eso pensamos en este bloque la masculinidad, el ser varones, desde todas las formas posibles. Y como sabemos que hay quienes están construyéndose con la música y ayudados y motivados, impulsados por estas buenas vibras que hemos estado transitando en el día de hoy, creo que es momento de... Bravo, sí, un aplauso. Sí, introducción al tema que se viene. Chicos, vamos a escuchar algo de un poco de por acá, de por allá, del sur, del norte, del valle, integrantes, los músicos. Estoy hablando del Cachengue y los Si Me Pagan Boys. Estamos hablando de gente de San Martín de los Andes, de acá, nativos de acá, de Nico Villagra, que bueno, ahora es de Fisque Menuco, vive allí, de Lucas Cosio, de Fernández Oro, y del Juli Cabaza de Fisque Menuco, también de Roca. Vamos a escuchar algo que, bueno, pasó en su momento, allá por el 2015, el Cachengue y los Si Me Pagan Boys con Patagonia. Espero que les guste este tema y ya nos vamos a ir despidiendo después de este tema, me parece. Si es que nos mandan un mensaje y pueden pedir un tema o aportar a lo dicho. Aprovechen ahora. 2942-580390. Esto es Patagonia, Cachengue y los Se Me Pagan Boy. El Nico Villagra tocando en la viola. Se declara naturaleza, lleva calores al corazón. Se mezcla y se confunde con los colores. Manjar de fruta sobre la mesa, trae en el pecho una vibración. Patagonia, tierra que dice Patagonia, con voz de dolor. Patagonia, el buen garrido. Y la rebelión, y la rebelión, y la rebelión de tu corazón. Caminos que son divinos y no se borran, ni con la lluvia y en el recuerdo. A veces te roba un lagrimón, rodando. La noche llega en cualquier momento. Búscate adentro esperanza y mañana cantarán pájaros con el sol. Patagonia, tierra que dices Patagonia, con voz de dolor. Patagonia, el nunca ríe. Patagonia y la red. elabora desayuno, mate de origen, mastico algo, prendió un faso y se alejó. A ganar sin hueso, como chacarín de un trompa extranjero que compra el país y lo derrite después, haciendo al pibe que estive. Lo vi volver tarde y deshecho de su batalla cotidiana, hecho y canción, sonrió al entrar. Muy bien, ahí estábamos escuchando algo del Cachengue y los Si Me Pagan Boys, Patagonia, un poco de reggae ska, hecho por gente también de acá. Hoy tuvimos toda la programación musical de parte de gente de digamos de la zona, ¿no? De patagónicos. Música regional. Música regional, música federal. Y de hecho, bueno, estamos escuchando acá a un artista de acá de Chosmalal. A Hernán haciendo una versión acústica del Pibe Tigre. ¿Le escuchamos un cachito? Por favor. Y ya nos vamos. Acreditadores agitándose, el galpón vacío, la ayuda y el juez, y a quienes dicen que el cargo el derrite ayer. Un oficial se lleva al pibe comunicado en el enrollo que estalló, y en su natal país de origen, el compa gringo aterriza con el montón. Dale canta, pibe, dice el golpeador, ¿a dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Un clásico del heavy metal argentino, un clásico de Alma Fuerte, el Pibe Tigre, ¿no? Contando esa anécdota noventosa, ¿no? En el mismo disco con que... gobiernos neoliberales. ¿Cómo se llama? El Pibe Tigre. La placa. Piedra Libre. Piedra Libre, estaba, dijo el droguero al drogador también. Sí, señor. Primer tema del disco. Bueno, y esto quiero decir, ¿sabés por qué tenemos esta cortina? Más allá de que es un músico de acá, el queridísimo amigo. Hernán Palmini, por ahí si está escuchando, le mandamos un saludo. Y por supuesto, seguramente debe estar cortando el pelo, o ya debe haber terminado, pero una peluquería más que recomendable si te querés luquear un poco, mantener el corte clásico de siempre. Es la clásica ahí, la peluquería del amigo. Y ese tema que estábamos escuchando fue grabado acá en los estudios de radio T-Rock, la 94.5, grabado en el programa de La Astilla del año pasado. Bueno, queremos decir que ahora se viene La Astilla después de las 22, así que se quédense en sintonía, que se viene un clásico de la radio, uno de los programas más longevos de acá de la ciudad de Chosmalal, que debe tener algo así como 17 años o 19, no sé si 20. Ya le vamos a preguntar a Tito. Vamos, que se cubre toda la programación. Y le mandamos un ojalá que de la T-Rock reviva la radio en Chosmalal, en todas las sintonías que fuere. En toda la sintonía. ¿Puedo largar una invitación para el próximo programa? No sé, mientras no sea alguien que no querramos que venga. Es una invitación no, mentira. De espiritual. Ah, ¿cómo predisponernos? Hay que traer el alma. Es una colaboración de Migue, que nos acerca a un texto que salió en una revista Patoruzú de la década del 60. Ya sé a qué te referí. Dice, ahora a descubrir Europa. Han pasado más de 4 siglos y medio desde que Colón lanzó el grito de ¡ay, mi Juanete! Y todavía a ningún americano se le ha ocurrido descubrir Europa. ¿Qué esperan? Además de parecernos una falta de delicadeza, puesto que debemos retribuir la visita, se nos antoja que el descubrimiento de Europa abrirá una nueva etapa para el desarrollo de nuestro querido continente. Si se la realiza por intermedio de la OEA, la misma que orquestó el golpe de Estado en Bolivia, se podría enviar una flota constituida por portaaviones, cruceros, acorazados y destroyers, apoyados por la aviación, para que la gesta civilizadora se cumpla sin inconvenientes. Por supuesto, la tripulación la integrarían los presos políticos y gremiales de todos los países, con la consigna de modernizar un poco el viejo mundo. Nuestro país se podría encargar de conquistar Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Suecia. Brasil tomaría su cargo Alemania, Noruega, Polonia y Suiza. Y así sucesivamente, cuidando de no despertar ideas independentistas para que no suceda lo que pasó, lo que les pasó a ellos, a los colonizadores españoles, portugueses e ingleses en su oportunidad. A la acá tenemos que ir todos juntos, ¿no? Sentir el 7-1 de Brasil como propio. ¿Y qué reflexión tenías sobre eso? Que me pareció interesante. A ver, ¿qué? La invitación es que miremos hacia el viejo mundo, pero que lo miremos con esos ojos. Quizás no con los mismos, porque no es la idea de volver la venganza. No vengarnos, pero sí sacarnos esa necesidad de estar respetándolos y haciendo de cuenta que son nuestros. No sé qué, sí. ¿No? Y por ahí aportarle un poco más de desorden y de y respeto, de disrespeto, ¿cómo sería? De falta de respeto. De falta de respeto. Acercarnos con un poco más de falta de respeto, porque es esa invitación que le hago a mis compañeros de acá, bien, de la radio, que nos la hemos hecho mutuamente para empezar a abordar con algunas herramientas que nos acercan fuentes confiables en el estudio y en el análisis de estos países. Bueno, ahí está, yo tengo otra invitación. Vamos a invitarlo a Miguel al próximo programa para que podamos charlar un poco, ¿no? Y hablar un poco de las potencias mundiales o cómo se proyectan las nuevas potencias o las potencias actuales, ¿no? En un futuro, dependiendo de que ahora tenemos una pandemia y cómo serán las pandemias próximas, ¿no? O las maneras de... En principio nos preguntamos, ¿en qué está Estados Unidos? ¿En qué está Alemania? ¿En qué está Francia? ¿En qué está China? Tenemos cuatro lugares. Y bueno, por ahí podemos llamar a Miguel, que dé su, sí, como sociólogo, dé su impronta. ¿Te encargarías de China, Miguel? Ya te avisamos porque nos hemos dividido los otros países entre nosotros. Ah, tirale un temita, ¿no? Vos te encargás de China. Sí. O la India, si no escuchamos un poquito de Ravi Shankar, que lo tenemos ahí, música espiritual, ¿no? Bueno, esto pasó también con el consumo de LSD en el Monterrey Pop, que estaban todos bailando, desaforados, claro, porque no podían comprender mucho los sonidos raros, ¿no? De Ravi Shankar. Che, bueno, chicos, son las 7:31, 19:31. ¿Escuchamos algo? ¿Tienen ganas de escuchar el último tema? Último tema. Presentárselo a la gente, le pedimos al COVID a ver que busque algo. Saludamos. Que es lo único que no pudo programar ahora, porque todo lo otro ya lo tenía ahí a la mano. Y para final, ¿qué escuchamos? Tiene que... Le está preguntando eso el COVID, porque no quiere hablar y ¿qué? Sabe que el único que... ¿Pero hay opciones o no? Yo creo que nos quedó... No hay opciones, una lo banda, que quieran. Una banda del Valle nos quedó ahí. Picando. ¿Cuál? Una que no haya sonado. Ah, bueno, no sabe nada, ¿eh? Bueno, mandamos saludos entonces. Mandamos saludos a Julieta, a Julia, que siempre nos escuchan. Están ahí al pie de la radio, a la oreja, ¿no? Mejor dicho, con la oreja en la radio. Un saludo. A Elena, a Clary, bueno, a Lito del Valle, toda la gente del Valle, a Migue, que estaba escuchando, a Mica, Dante, que Buenos Aires, a Juanma. Hoy. A Dante, por sus aportes. Sí. Gracias por los aportes. Bueno, lo vamos a estar llamando seguramente en algún momento cuando... Bueno, a mí me gustaría... Sigamos tratando el tema. A ver. Si me permite, el COVID, cerrar con Terrible Norman. Terrible, algo de Terrible Norman, mirá vos. Tienen un tema que se llama Generalizando. Terrible Norman, vamos a escuchar entonces. Con esto nos despedimos, agradecemos a la comunidad que se empieza a armar, orgullosos de ser parte. No sumen, no resten, multipliquen. Morite, Ken. Bueno, esto fue No Estamos de Vacaciones. Nos volvemos a encontrar aquí en los estudios de la radio el miércoles que viene de 19... Perdón, de 17 a 19.30. No estamos de vacaciones. Ya va a ser el 13º programa o el 12º o cuarto. Y queremos decirte que te quedes en sintonía, que te quedes acá en la 94.5, porque a las 22, si hoy no pasamos heavy metal, lo podés escuchar con la astilla, con el programa, el verdadero programa de heavy metal de la ciudad de Chosmalal, con el Tito, con toda la información de las bandas nórdicas, argentinas también, o todo el heavy metal pasando por el hard rock también, hasta literatura metálica, se podés encontrar en el programa. Que va de 22 a 24, ¿no? A 0 horas. De 22 a 0 horas. Imperdible la programación de los sábados de la T-Rock. Así que, bueno, esto es Terrible Norman, generalizando un disco del año pasado. Una banda de Neuquén. Y bueno, váyanse acostumbrando porque vamos a escuchar música original de la zona. O del interior del país, digamos. Pero ya empezamos con Neuquén y Río Negro. Esto fue No Estamos de Vacaciones. Nos vemos o nos escuchamos el miércoles que viene.